Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 6 y 8 minutos de la mañana, es lunes, es 28 de septiembre y El Pirata y su banda funcionan contigo, ya sabes, siempre en las horas más duras. Sayago, buenos días, ¿cómo va el lunes? Cuéntame. Buenos días, Pirata. Buah, va estupendo, pero la pregunta es, ¿cómo vas tú, amigo? Eso, ¿qué tal estás después del Rock FM 500? La verdad es que estoy un poco cansado, esto es cierto. Hombre, no. Pero bueno, por otro lado, lo bien que lo hemos pasado. Lo grande que ha sido esta edición, a una costa de toda su problemática y de la diferencia que tenía, es increíble. Y además hay algo de lo que, bueno, siempre que se bate un récord, uno tiene que estar orgulloso, y yo he batido mi récord de toda mi vida. ¿Y cuál ha sido? ¿Qué récord de qué? A ver. El de llegar con menos antelación a un programa. 8 segundos. No, ¿en serio? El pasado viernes, efectivamente. No, 8 segundos, sí, pues créetelo, o sea, ya no parece mentira. Bueno, no, o sea, me lo creo, pero que es una expresión ya hecha, porque 8 segundos. Es que, ¿sabes qué pasa? Menos 8 segundos. Hacía 6 meses y medio que yo no iba a la radio, ¿vale? Claro. Entonces me había olvidado de que en las ciudades hay una cosa que se llama tráfico. Sí, claro. Y el tráfico se intensifica mucho un viernes por la tarde. Y entonces yo salí tan alegremente y entonces me encontré con todo el mogollón. 8 segundos de antelación. Es el tiempo con el que yo llegué a la radio el pasado viernes. No me quiero ni imaginar cómo tenía que estar en la radio Pirata esperándote. Sí. O sea, eso, Jorge Vilella, nuestro coordinador. Bueno. Vilella, Javier Llanos, Pablo Delgadito Vargas, en fin, una serie de personas con el corazón haciéndole pum pum pum. Claro. Y además, claro. Fue la novia perfecta. Porque como a mí se me reconoce perfectamente por mis pasos, como suenan mis pasos, ya cuando entré en la radio en el pasillo empiezo a oír voces que decían ¡Ya está aquí! ¡Vamos, pon el micro, corre! ¡Ya está aquí! Y en 8 segundos, bueno. En 8 segundos fui capaz de entrar, acceder al estudio, calzarme los cascos, colocar mi micrófono y sacar de la bolsa que yo siempre llevo algunas cosas que necesitaba para el Rock FM 500, en el cual personalmente, insisto, he batido mi récord. 8 segundos de antelación para llegar al programa más orgulloso. Importante, al programa más importante del año, aquí, en Rock FM. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 6 y 17 minutos de la mañana y ya nos escucha, ya se nos nota, ya se nos ve, imparables. Sayago, prepárate porque me da la impresión de que a esta hora Lucía nos va a liar alguna. Liar tampoco, vamos a jugar un poquito. Ya lo decía yo. Claro, vamos a jugar a aplicación real o inventada. Os voy a dar 2 ejemplos y me decís cuál pensáis que existe y cuál no, ¿vale? Vale, dale. Venga, vamos a ello. Primera aplicación. Hold It se llama. Aparece un botón rojo en la pantalla del móvil y tú tienes que ver cuánto tiempo eres capaz de aguantar con el dedo pulsado en ese botón. Y además puedes compartir el resultado en Facebook para competir con tus amigos. Vale. Esta aplicación que se llama Hold It puede ser real o no contra esta, que se llama Dog Thumb. Es un Shazam para perros. Entonces tú haces ladrar a tu perro o a cualquier perro y con esta aplicación te averigua al instante qué raza es. Es como el loco del claxon, pero en perro. Efectivamente, eso es. Sí. Parecido, sí. Oye, a mí la del hold it hecha, la del botón rojo, me molaría si fuese con un grano, ¿sabes? Que tengas que tener el dedo pulsado ahí en un grano hasta que a mí se me gusta. Hasta que explotara, ¿no? Pues sí, pero pues claro. Mira, voy a decir que es esa. Yo, para mí, que la verdadera es la del botón rojo. Más imbécil no puede ser esa aplicación. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en las dos cosas. Es que es la del botón rojo y que como se hacen este tipo de gilipolleces con frecuencia, debe ser la del botón rojo. Totalmente, la más imbécil de todas. Decimos que es real. Decís que es real la del hold it, que se llama, ¿no? La del botón. Sí, la de apretar. Pues, chicos, tengo que deciros que lo habéis hecho muy bien. ¿Ha visto, Sayago? Y eso que son las 6. Ya te digo, y eso que son las 6, ojo, ¿eh? Pero espérate que tengo 2 más. A ver qué tal lo hacéis en esta segunda tanda. Venga. ¿Qué aplicación es real y cuál es inventada? Se llama, una de ellas, Die With Me. Es una sala de chat a la que solo puedes acceder cuando tienes un 5% de batería o menos. Die With Me, que es muere conmigo, ¿sabes? Ya. Es como muramos juntos, quedémonos sin batería. Y otra, Otra aplicación se llama Snore Alert. Es una aplicación que la usas mientras duermes. Entonces, si la aplicación detecta que estás roncando demasiado, te chasquea. Así, bueno, un poco. Para que dejes de roncar. Para que dejes de roncar. Sí. Hombre, me gustan las dos. Me gustan las dos. Bueno, la primera mola porque hablas poco, ¿sabes? Es como tienes últimas palabras. Es como, o sea, hasta aquí he llegado, en paz muero. No. Y la otra ya la tengo ya personal, no tengo aplicación. Ya tengo ya mi chica que lo hace y aparte te da hostias, ¿sabes? Te da codazos, sí, esa yo también la suelo hacer. Te da cachetitos. Yo estoy más por la primera, porque... Sí, ¿no? Como la gente que está todo el día con el teléfono móvil, pocas emociones reales tiene, pocas emociones fuertes tiene, pues esta debe ser una. Por fin han creado una aplicación para que la gente tenga emociones fuertes. Ay, que se me acabó la batería y no acabo de hablar. Muere conmigo. Sí. Yo creo que esa es la que se acaba la batería. Sí. Vamos, o sea, a pachas ahí. Estáis los dos ahí de acuerdo. Joder, estáis... ¿Os ponéis de acuerdo hoy? Esto es algo que me tiene... Es algo inaudito. Claro. ¿Habéis acertado, chicos? ¿Ah, sí? Muy bien, efectivamente. Pero te digo una cosa. Que alguien haga la de roncar, ¿eh? Me parece buenísima. Que sí, estupenda. Pero yo veo si quito el dedo del botón rojo este del móvil, porque no sé... Bueno, lo que está claro es que estamos lúcidos y espabilados a tope a esta hora de la mañana. En Rock FM... El pirata y su banda. Bueno, voy a terminar con una noticia que, o sea, me ha encantado. El protagonista es Paul Marx. Paul Marx se llama, es un ejecutivo escocés en paro, tiene 60 años y para demostrar que todavía está en forma física y mentalmente para su edad, ha subido a LinkedIn un vídeo haciendo flexiones en traje. Claro, como diciendo, oye, ¿qué pasa? Que porque tenga 60 años ya no soy mayor para que me contratéis, mirad cómo estoy, ¿no? Claro. Y le han dado un resultado excelente. Más de 100 ofertas de trabajo ha recibido por hacer flexiones en traje. Qué grande. Fíjate. Sí, ahí, que siga haciendo flexiones, que al final va a llegar lejos en la empresa. Va a llegar a bíceps presidente. Ya lo ves. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Sonando el Crazy de Aerosmith, una de las power ballads del álbum, de aquel increíble álbum llamado Get a Grip. Aquí nos tienes, son las 6:40 de la mañana. Vamos de lunes por mucho que duela. ¿A que sí, Sayago? ¿A que vamos, no hay quien nos pare? No hay quien nos pare. Y fíjate, os voy a contar una cosa, porque ya sabéis que el futbolista uruguayo Suárez, Luis Suárez, que ha dejado el Barça, al final ha acabado jugando en el Atlético de Madrid, ¿vale? Pero es que el mes pasado se hizo muy viral esto y muy famoso lo de que se fuera a Perugia, Italia, porque a lo mejor jugaba allí en Italia. ¿Y qué pasa? Bueno. Que para pasar, sí, tenía que pasar la nacionalidad, el examen de nacionalidad italiana, porque había posibilidades, pero claro, como ocupaba plaza de extranjero, pues para ser italiano así no ocupaba. Y allí le hicieron preguntas muy fáciles, porque claro, una de las examinadoras dijo, oye, que cobra 10 millones, hay que darle la nacionalidad sí o sí. Y claro, pues ha montado un revuelo y yo he pensado qué preguntas le harían a Luis Suárez para que fuera italiano, ¿sabes? De hecho, incluso el examen este lo podrías hacer tú, pirata, a ver si pasas el examen de nacionalidad italiana. Por ejemplo, sí, una pregunta que le harían yo supongo que sería, ¿de cuántos quesos se compone la pizza 4 quesos? De varios. De varios, que yo creo que le dieron una pista y todo. Es la mitad de goles que le metió el Bayern al Barça. Yo ahí lo dejo, ¿sabes? Y más preguntas fáciles que se me han ocurrido que le hicieron a Luis Suárez para ser italiano sería, ¿cómo se llama al fútbol en Italia? ¿Calcio o fósforo? Adivina, adivinanza. Y la más difícil de todas, a ver si esta la aciertas tú, pirata. ¿Cuál de estos jugadores de fútbol desconocidos es italiano? ¿Christoph Socarrischi? ¿Teodoro Nastopoulos? ¿José Antonio Rodríguez? ¿O Francesco Ravanello? El Tomastopoulos, sí. Claro. Con estas preguntas, vamos, le saca la nacionalidad hasta el pirata, vamos. Podía hacer el programa allí en Italia y en lugar de Franco Tirarrock tendría al Mussolini Tirarrock. Ahí lo está. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 7:11 de la mañana de un lunes 28 de septiembre. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan el pirata y su banda. Sayago Lucía, el otro día a Raquel Piqueras, que no se la escapa nada de lo que ocurre en las redes, me manda algo que yo no me lo creía. Un grupo de metal progresivo escandinavo que se llama no os lo vais a creer. Gazpacho. Anda. Ostras, escandinavo además. Escandinavo, sí. Sí, porque ellos dicen que el gazpacho es una sopa, que es una sopa sorprendente y que ellos quieren hacer música para sorprender y que por eso se llaman así. Y bueno, ya hubo un grupo español, creo que fue en los 70, se llamaban Gazpacho, eran insoportables, hacían rumba de esta comercial. Pues bueno, ahí estaba, ahí sabéis quién estaba, el ¿quién? Tele, el que luego fue batería de Triana. Ah, pues, sí, estaba en ese grupo, ¿no? Y hacían rumbas comerciales y ya se llamaban Gazpacho. Pero fíjate lo que es, a la vuelta de los años y a la vuelta, en las antípodas de la música, un grupo de metal escandinavo, de metal progresivo, se llaman Gazpacho. Impresionante, claro. ¿Eh? Pues los gazpachos de aquí, los de la rumba, seguro que eran teloneros de grandes flamencos. Porque ya sabéis que siempre después de gazpacho suele venir un cigala, el camarón, ¿sabes? Por ahí. Claro. Entonces, por ahí vendría, por ahí vendría. Va a hacer el menú completo, ¿eh? El de la boda. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino, atención, porque a lo mejor terminamos teniendo dos lunas en el cielo, ¿eh? Ojo. Dos lunas, a ver, cuenta. Un asteroide está llegando a la Tierra y los astrónomos dicen que se verá atrapado por la gravedad, manteniéndose y proyectando su luz alrededor de la Tierra desde aproximadamente este próximo mes de octubre hasta mayo, hasta el mes de mayo de 2021. Según los astrónomos, podría ser como una mini luna, anda, que es lo que veríamos en el cielo, sí. Qué cosas, fuerte. Sí. La luna, sí. Imaginarium podría ser, la Imaginarium para que vaya Messi. Sí. Claro, para Messi, para los Santos, para Chiqui de Gran Hermano. Qué guay. Sí, sí, sí. A mí esta noticia me da pena, pero me da pena por los hombres lobo. Porque ahora van a tener que hacer horas extras. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM. Con El Pirata y su banda. La avalancha de grandes clásicos del rock no para cada mañana aquí, sonando el Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd. Nos ponemos en las 7 y 42 minutos de la mañana de este lunes de finales de septiembre. Y Sayago te va a contar algo que te va a molar. Sí, no, porque supongo que os habéis hecho eco de la historia esta del concejal del Ayuntamiento de Valencia que se puso una mascarilla para hablar en Europa en una videoconferencia, que no sabía inglés y, claro, pues el intérprete iba hablando por debajo, como si fuese Rockefeller, ¿sabes? Directamente. Poco más el que, o menos. Claro, efectivamente. Y esto, oye, es una buena idea para que otros personajes elijan a un doblador para cuando aparezcan en público. Claro, yo lo he pensado así. Las mascarillas son maravillosas, sí, sí, sí. Efectivamente, Lucía, por ejemplo, el pirata lo podría doblar directamente doña Rogelia ahí. ¡Mi cago en la leche de tu puta que la vida! ¿Sabes? Tú cuando lleves mascarilla directamente ni hables, pirata, que te ponga un doblador. Vale. A Rajoy, por ejemplo. A Rajoy también le pueden poner un intérprete, pirata. Sí, sí, sí, pero hasta por estar por casa. Cuando no necesite mascarilla también que lo pongan para que se le entienda directamente. Sí, sí, como al concejal del Ayuntamiento de Valencia. Por ejemplo, a mí, a Pablo Iglesias no le pueden poner un doblador. A ese no le podrían. Porque cada vez que vaya a decir algo va a decir, no me interrumpas, que yo no te he interrumpido a ti. Entonces le va a fastidiar el trabajo. Claro. Mira, a otro personaje que le podrían poner un doblador como al concejal del Ayuntamiento de Valencia es a Julio Iglesias. ¿Sí? A Julio Iglesias, sí, le podía haber doblado, porque ya no está, Constantino Romero, ¿sabes? Que total, le bastaba con la frase de yo soy tu padre. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Cada mañana ponemos tres chistes que nos manda nuestra gente. Hoy empezamos en Murcia, porque desde allí hay un chiste que mandó Vicente. Uno de Madrid entra en una farmacia en Murcia y le dice al farmacéutico, ¿tiene usted jarabe para tos? Dice, pues no sé si tendré para todos, ¿soy mucho? Depende cuántos que hay. ¿Cuántos venís? Desde Madrid, Miguel mandó un chiste, es el que viene. Esto es un matrimonio que va al cirujano. Dice, mire doctor, que mi mujer tiene tres pechos. Dice, ¿qué quiere, que le estirpe uno? Dice, no, que me ponga mi otra mano. Es buen remedio. Claro. Queda un chiste. Ha llegado desde Córdoba y lo mandó Francisco. Mamá, dame dinero para ayudar a un hombre que hay gritando en la calle. Dice, ay, Dios mío, ¿qué es esto más bonito, hijo mío? ¿Y qué es lo que grita? Dice, pues 5 botellines, 5 euros. Es una buena acción. Sí, es una buena sí, acción. Sí. Qué morro. Te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado, pirata. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis, Sayago, Lucía? Dale, dale a los botellines, pirata. Yo creo que sí, ¿verdad? Dale, sí, venga. Venga, hay quórum. Venga, Francisco. Camino de Córdoba va una gorra de Rock FM, una gorra con nuestro logotipo bordado con hilo de Navahermosa en la provincia de Toledo. Y a ti también te puede llegar una gorra si te lo curras un poquito y me mandas un buen chiste en un audio de WhatsApp al 647-339966. Venga, un chiste bueno para este tiempo del programa que se llama El Pirata Tiene WhatsApp. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Son las 8 y 11 minutos de la mañana y ahora llega una persona que no para de hacerse preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Estará la cerveza fría en este bar? Es Sayago. Es Sayago y su filosofía de bolsillo, esa manera que él tiene de ver la vida y las cosas. Y lo malo es que luego lo cuenta aquí. Claro. Sobre todo los lunes. Que sobre todo los lunes. Vienen... Vamos, ya te digo. Pues mira, apuntaros esto. A ver. Trata a la rumba como si fuera tu amiga. Cuando limpie el suelo, tírale unas migas de pan como premio para que vaya corriendo a celebrarlo. Ella también tiene sentimientos. Más filosofía. Si eres de los que celebra un día al año el día sin coche, entonces también celebras los 365 días del año el día sin yate. Así es. Antes pobre que sencillos. Vamos a ver. Y una más. En el mundo solo existen 4 o 5 antenas de coche, pero nos la vamos robando unos a otros. Ahí está. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. Son las 8 y 22 minutos de la mañana de un lunes 28 de septiembre. Vamos a ver ahora qué pasó en una fecha como esta en la historia del rock. Lo llamamos la Rock Efemérides y empezamos recordando que en el 91, en un día como hoy, Guns N' Roses lanza 2 álbumes al mismo tiempo. Use Your Illusion 1 y la segunda parte. Sí, sí, señor. Además, dobles además. Cuatro discos. La gran obra de los Guns y la osadía de editar 4 discos y además pelotazo directo. Además, encima, discos que a mí me parecen imprescindibles. Porque además de los grandes clásicos, evidentemente en 4 discos hay mucho espacio para que la banda se desarrollen como músicos. Un solo ejemplo voy a poner porque si no estaríamos toda la mañana hablando de este disco. O sea, Yago. Pero por ejemplo, en el tema Double Tank Jive, Slash toca flamenco dentro de un tema cañero. Fíjate. Ese es uno de los muchos ejemplos de desarrollo musical que hay en las dos partes del Use Your Illusion. En un día como hoy, 28 de septiembre del 91, moría el trompetista de jazz americano Miles Davis, un gigante que nos dejaba con 65 años. Sí, y en un día un final, como... Tuvo un final jodidillo. Sí, sí, bastante, bastante. Otro hombre grande que se nos fue en un día como hoy del 68, David Phillips, un DJ estadounidense que fue un pionero en poner rock and roll en la radio, un pionero osado que no se cortaba en poner música de blancos ni de negros, de gospel a rock and roll. Y además, el tipo tuvo la osadía también de poner el primer single, la primera canción que grabó Elvis Presley. Sí, señor, buen DJ. Oye, y en 1976, tal día como hoy, se publicaba el álbum de los Led Zeppelin, el The Song Remains the Same, que también se hizo película. Sí, además, bueno, la dirigió Peter Clifton, que era un director súper experto en musicales, en películas musicales. En películas musicales. Había hecho de América, sí, de popcorn, hizo otra película sobre el punk, del rock punk. Y bueno, pues evidentemente esto ha pasado a la historia con el cine. Hombre, y tanto The Song Remains the Same. Bueno, como tú bien dices, el disco salió de la película o la película salió del disco. Bueno, lo cierto es que hicieron 3 conciertos en el Madison Square Garden para insertar fragmentos del concierto en la peli y de ahí salió el disco. Un disco que captura el espíritu de la banda en directo y eso a algunos les parece genial. Otros hay muchos detractores de este disco. Sí. El sonido, pero lo cierto es que el disco se abre a lo grande con el rock and roll de Led Zeppelin y después de 50 minutos de música de Led Zeppelin en directo, se cierra con una extensa versión del Muchísimo Amor. en Rock FM, El Pirata y su Banda. Y voy a terminar con una noticia buenísima, buenísima sobre el coronavirus, porque también las hay, ¿eh? Sobre todo cuando hablamos de intentar curarlo o detectarlo. Atención, porque los perros parecen ser unos grandes amigos a la hora de luchar contra el COVID. En el aeropuerto de Helsinki se está probando un método alternativo, barato, rápido, eficaz, que son los perros. Un perro es capaz de detectar la presencia del coronavirus en 10 segundos y casi con 100% de eficacia. Son capaces de detectar el virus incluso días antes de que el paciente presente síntomas. Todo gracias al olfato, es alucinante. Increíble. Lo que pasa es que si en un aeropuerto el perro este te ladra, casi mejor que digas que lleva droga, ¿eh? que tiene el COVID. Que no tengo el COVID. Que no. Joder, qué bueno de los animales. Imagínate que empiezan a detectarlo las palomas, ¿eh? Te juntan a 10 personas y a la que cague encima tiene el virus. ¡Tú la llevas! Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Son las 8:41 minutos de la mañana y aquí nos tienes a toda la banda funcionando. ¿A que sí, Lucía? Hombre, y tengo buenísimas noticias, piratas hallagos. Hoy es el día de beber cerveza. ¡Oh, qué bien! Habrá que celebrarlo, ¿eh? Hombre, yo lo hago todas las tardes, porque me ha mandado de la Asociación Vaya Cerveza de Valladolid una caja llena de cervezas diferentes, así que todos los días pruebo una, ¿eh? ¡Qué bonito! Pues nada, a nuestra salud, ¿eh? Hombre, claro. ¿Cuál diríais que es vuestro mejor recuerdo con la cerveza? Mi mejor recuerdo, el viaje de excursión que hice con el instituto, con el colegio, ya no recuerdo, a la fábrica de Mau, que estaba al lado del estadio Vicente Calderón. Sí. Buah, menudos toneles gigantes que había. Decía, como Belis, a la marmita me tiraba. Sí, buen recuerdo. Yo tengo un recuerdo muy guapo de la cerveza cuando era un crío, podía tener 16 años así. Estaba en mi pueblo, en Talavera de la Reina, y había un camión de reparto de cerveza. Entonces el señor se fue a meter las cajas en un bar y mientras yo aproveché y robé una cerveza. Y en ese momento el señor me vio y me descubrió, ¿no? Entonces yo me cagué. Y entonces vino el señor y me dijo, mira, si tú me robas una cerveza, luego tiras el casco por ahí, me montas un lío, me buscas un problema, porque me falta el casco. La próxima vez que quieras una cerveza, me la pides. A esta te invito yo. ¡Toma! ¡Toma ya! Sí, señor. ¡Qué detallazo! Increíble. ¡Qué ladrón! Y no... Sí, hombre, tú divúlgalo. Muchas gracias, Lucía. Esto lo tendré nada, en cuenta, un placer, ¿eh? Un placer. Sí, ya lo veo, que es un placer. Como que vas a tener esta tarde, bebiéndote una cerveza de Valladolid. Sí, ya verás. Sí, ya verás cómo sí. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Y termino las noticias en Manchester. Sí, en el Reino Unido. Trabajadores del acuario Sea Life están pues trabajando duro para reavivar el amor de una pareja de tortugas. Las tortugas marinas verdes gigantes Ernie y Cammy congeniaron desde el primer momento en que se conocieron en el verano de 2017, pero el confinamiento les ha pasado factura. Por eso... Con la idea de poner fin a la riña de estos amantes, el equipo de Sea Life está reavivando su pasión dándoles cenas con sus verduras favoritas, sesiones de masajes de cepillado de conchas, o con juguetes para que se diviertan todos. Bueno, ambos, claro. Sí, muy tierno. Creo que les están enseñando frases de ligoteo entre tortugas. ¿En tu caparazón o en el mío? Sí, directo sagrado. De todo modo, pensad que enseñar a ligar a una tortuga es como enseñar a un argentino, ¿eh? ¿Sí? Tienes que decirle que la meta en su concha. Ya está. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. El Pirata y su Banda presentan Rockmaster. Pues sí, señor, tengo ahí a Luis Salgado de Coruña jugando por 3.100 pavos y por mantener el título bien mantenido. Buenos días, Luis. Hola, buenos días, Pirata, buenos días, Banda. Venga, vamos a por otra sesión de tus respuestas acertadas. Mucha suerte. Gracias. Voy a recibir a Alfonso Soler, que es de Almería y es el aspirante a Rockmaster. Alfonso, bienvenido a Rock FM. Hola, buenos días, Pirata. Acéptame dos consejos. Nada de nervios y respuesta certera si puedes contestar, claro, porque no veas cómo está. Claro, exactamente. Venga, yo creo que no voy a poder. Bueno, bueno, bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Sayago, no te rías tanto y cuenta cómo se juega en esto. ¿Cuáles son las reglas? No me río. Pirata, lanza las preguntas del mundo del rock. Ya sabéis que Luis Salgado es el rockmaster y por eso comienza concursando. Si falla, le pasará el rebote a Alfonso y al finalizar el tiempo haremos recuento para saber quién se lleva los 100 euros y el título de rockmaster. ¿Durante cuánto tiempo es el concurso? Pues 90 segundos, más tensos que Spinette en una cama del velcro. Así que, dicho esto, ponemos el tiempo y empezamos ya. ¿Qué banda tiene como logo una cara sonriente sacando la lengua? ¿Metallica o Nirvana? Nirvana. ¡Nirvana! ¿En qué año se publicó el disco Number of the Beast de Iron Maiden? ¿En el 82 o en el 98? En el 82. Correctísimo. ¿Cuántos cantantes ha tenido Queen? ¿Dos o tres? Cantantes. Tres. Como las hijas de Elena. ¿Qué tema se publicó antes? ¿Sweet Child of Mine de Guns N' Roses o My Sweet Lord de George Harrison? My Sweet Lord de George Harrison. Por supuesto. ¿Cuál de estos dos es un disco de los Rolling Stones? ¿Polymath o Aftermath? Aftermath. Claro. ¿Cómo se llama el nuevo tema de Bruce Springsteen? ¿Ghosts o Living in a Ghost Town? Ghost. Ghost. ¿En qué tema de Van Halen se utiliza un sintetizador? ¿Hot for Teacher o Jam? En Jam. ¿En Jam? ¿Cuál de estos dos es un disco de Pink Floyd? ¿Numb o Comfortably Numb? Comfortably Numb. Claro. ¿Quién no actuó en el show de Ed Sullivan por la censura que le querían imponer? ¿Bob Dylan o Jim Morrison? Bob Dylan. Bob Dylan. ¿Gary Rossington es miembro fundador de Lynyrd Skynyrd o de Allman Brothers? De los Lynyrd Skynyrd. Lynyrd Skynyrd. ¿Cuál de estos dos es un tema de Guns N' Roses? Bueno, ya no. Entro, ya está, ya no, se acabó el tiempo. Y fíjate que ha debido de darle un soponcio a Alfonso, porque a punto ha estado Luis de pasarle el rebote con esos vocalistas de Queen, pero no ha sido así. 10 preguntas acertadas y Luis pues sigue con el título de Rockmaster y 100 pavitos más. Bueno, pues sugiriéndole a Alfonso que vuelva a inscribirse, que vuelva a participar en el Rockmaster y dándole la enhorabuena a Luis por esos 3.100 pavos y además por seguir siendo Rockmaster. En Rock FM, El Pirata y su banda.